con buena música iniciamos esta tarde de La Hueca Musical. Y bueno, como les había dicho, vamos a hablar un poco sobre teatro. Tenemos a la agrupación Calle Luna, Calle Sol, Teatro, Música y Danza, cuyos fundadores son Jimena Yumi Kinga y Cristian Puruncajas. Vamos a hablar de la primera integrante, de Jimena Felicitas Yumi Kinga, que estudió teatro en la Facultad de Artes de la Universidad Central y actualmente se encuentra estudiando danza, ballet y contemporáneo. Le interesa con este trabajo expresar todo a través de su cuerpo, buscar las distintas posibilidades de representación y crear signos y códigos a partir de conceptos que respondan a las necesidades humanas de cómo expresar y responder dudas de la vida misma. Están enfocadas a la investigación teórica de las nuevas vanguardias del teatro del siglo XX, cuya base es el trabajo del actor, con su cuerpo. Este es el primero que estamos hablando de Jimena Yumi Kinga, que es parte, como se les dije, de Calle Luna, Calle Sol. Estaremos hablando después acerca del grupo, de sus funciones, cómo trabajan y en los lugares en los que ustedes pueden encontrarlos. Seguimos con más música aquí en esta tarde de fin de semana. Cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche creciendo más y más. Deja que salga la luna, oh, oh, oh, oh. Estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debe el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche vas creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Bien, estamos escuchando a Mariela Condo aquí en esta tarde de La Hueca Musical. recuerde que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966. Y como les habíamos anunciado, estamos en esta tarde hablando de teatro, música y danza con el grupo Calle Luna, Calle Sol. Quiero contarles acerca de cómo se formó, cómo ellos reciben en su casa su taller de danza, como dice, y es bienvenido para todos, un poquito de lo que hacen y lo que nos invitan, lo que hacen en los espacios públicos. Calle Luna, Calle Sol, Casa de Artes, es la casa que adaptaron para que sea un taller en donde los espacios puedan ahí entrenar, ensayar con el cuerpo, estudiar música, realizar máscaras, construir vestuarios. En el 2014 abrió las puertas de esta casa que está ubicada en la Ferroviaria Baja, con el fin de que la gente del barrio pueda acercarse a presentaciones de teatro, danza contemporánea, títeres, canto lírico y demás. Decidieron movilizarse con la idea de llevar su trabajo a las calles, a los mercados, a las cárceles, a los parques, a las plazas, donde el arte es inaccesible, como su nombre lo dice, Calle Luna, Calle Sol. Su opción de trabajo es llegar a todo tipo de lugares sin dejar de lado ningún espacio. Quieren salir de los lugares convencionales, de los espacios cerrados, para abrirse al mundo y dar a las personas lo bueno del arte, de la música y del teatro. Este grupo, como les decía, está conformado por Cristian Puruncajas y Jimena Yumikán. Cada uno tiene su propia investigación creativa, pero basándose en el trabajo de los cuerpos, actualmente están profundizando en la técnica de la antropología teatral propuesta por Eugenio Vargas. Nosotros nos vamos precisamente con esa canción, Calle Luna, Calle Sol, de Héctor Lavoe. Hey!

Minutos de programación. Y como les decía, para quienes están conectando a la señal de los 940 AM Radio Casa de la Cultura, estamos hablando acerca del grupo de teatro y música con danza de Calle Luna, Calle Sol. Y precisamente les voy a hablar acerca de sus obras, como son Guaira, Sonidos del Viento con Música Etnocontemporánea, Teatro y Danza Contemporáneo, interpretados por Cris. Memorias del Fuego, Los Colores. Una obra infantil acerca de la creación de los colores basados en nuestros mitos, con música, teatro, danza, interpretado por los dos integrantes, Cris y Jimena. Y Lluvia Azabache, que es un monólogo interpretado por Jimena. Quisiera leerles parte de la ficha de presentación de esta obra que ya fue estrenada en la Casa Uvilla el pasado 13 de junio, pero que también estará en próximas funciones. La obra del teatro danza Lluvia Azabache es un encuentro con el eterno retorno, con el espiral de la vida, con las mujeres pasado que me trajeron hasta aquí. Nació como la representación de responderme a la pregunta, ¿qué es ser mujer en este tiempo? En el camino encontré las historias que me bañan y que me transmiten, que me construyen en el tiempo. En este recorrido se vislumbra la tensión entre la vida y la muerte, lo que muere para dejar que viva algo y viceversa. La presentación es una puesta en puesta en escena con una fusión de danza y teatro con música en vivo, con el fin de crear una relación de vida con el espectador, la música y la actriz. Bueno, como ya les dije, esto es Lluvia Azabache, que estará próximamente otra vez presentándose, no solamente en Casa Uvilla, sino en diferentes partes de la ciudad, y por supuesto les estaremos dando la agenda de presentación. Y respecto a esto, que es identidad, que es preguntarse quiénes somos, me gustaría que escuchen la canción de Victoria con su tema Me Gritaron Negra. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Adelante, no quiero lafiar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! Avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! Muy bien, con esta canción que nos invita a preguntarnos, que nos invita a cuestionarnos, nosotros estamos finalizando acerca de esta pequeña reseña que les hicimos al grupo de teatro Calle Luna, Calle Sol, Danza, Música y Teatro. Próximamente veremos si tenemos aquí a ellos, a las personas que están haciendo fomentar esta cultura, para hablar un poquito acerca de sus funciones, hablar acerca de los temas que tratan y, bueno, por supuesto, invitarlos cordialmente y rifar por ahí unas entraditas a sus próximas funciones. Seguimos nosotros con Agenda Cultural y les quiero hablar sobre el evento Los 40 del Disfraz, que es un concierto de hip hop rap que se realizará el 9 de julio en Quitutamo. Recuerden, 2 funciones, a las 11 a.m. y a las 19 horas. Las preventas las pueden ustedes conseguir en el programa de Radio Boombox, que ya falta poquito para que vengan nuestros amigos de Boombox, así que no se pierdan porque pueden estar rifando entradas. Y para que se animen más a comprarlas y a escuchar a nuestros amigos, les voy a contar quiénes van a estar en ese concierto. Mugre Sur, X, Vespa, Saliva Beds. Recuerden, estos son los grupos y muchos más que ustedes van a poder estar, así que les recuerdo. Tienen que escuchar en el programa Boombox, que ya en breves van a estar con nosotros. Hasta eso, nosotros seguimos con más música aquí en su programa de fin de semana.